sé que en mi mente siempre marchan peregrinos que te rezan. De repente, aunque se siente lejano y debo olvidarte, hoy te pienso nuevamente. Chance.